prenda tendrá. Y el que no, y el que no, una prenda tendrá. Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, atienda su juego. Y el que no, una prenda tendrá.